alegra el corazón. Ahora yo les traigo de nuevo el tao tao, porque su ritmo alegra el corazón. Tao tao tao sí, tao tao tao, tao tao tao sí, tao tao tao, tao tao tao sí, tao tao tao, tao tao tao sí, tao tao tao. El tao tao, el tao tao, el tao tao, sabroso el tao tao, se baila así. A medio lado, acurrucado, sabroso el tao, tao, tao, tao, tao, tao, tao, ay. Vamos a bailar el tao, tao, negrona. Ahora yo les traigo de nuevo el tao tao, porque su ritmo alegra el corazón. Ahora yo les traigo de nuevo el tao tao, porque su ritmo alegra el corazón. Tao tao tao sí, tao tao tao, tao tao tao sí, tao tao tao, tao tao tao sí, tao tao tao, tao tao tao sí, tao tao tao. El tao tao, el tao tao, el tao tao, sabroso el tao tao, se baila así, acurrucado, a medio lado, sabroso el tao tao tao tao tao tao.